suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte muy feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin. Mi corazón estalla por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrada estás tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así. Si de casualidad me ves llorar un poco, es porque yo te quiero a ti. Algo incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir. Aunque me haces mal, te quiero aquí.